your lips. The more the mask you wear rips. But when I seek out your voice, my ears are overcome with noise. You show and tell with greatest ease, raving impossibilities. Engage and climb my grasp, my throat, and raise my mind. Starts to smoke for us mental overload. Angry again, angry. Ow! And when the story takes a twist, it folds like a contortionist. Sleight of hand, quick it's changed. The old tricks have been rearranged. Sin licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, barrio chulo? Eso fue Angry Again de Negedet. Espero haberlo pronunciado bien. Es una canción que le tengo como... me gusta mucho, es una de mis canciones favoritas del heavy metal, pero también le tengo como un recuerdo así, no es muy, que dijéramos, muy largo o muy significativo, sin embargo sí me sacó de onda. Es que yo cuando escuché esta canción en el Chopo, le estaba poniendo un don, y yo así dije, no voy a comprar el disco. Y le dije, oiga, ¿y ese disco cuánto vale? Le dije, no está a la venta. Digo, ¿cómo no está a la venta? Y otro chavo así que estaba ahí también junto a mí, o sea, alguien que también estaba comprando discos, le dice, ¿cómo que no está a la venta? Así los dos los quedamos viendo y dice, no se los voy a vender. Y así los quedamos así de, ¿qué pedo? Le dijimos, ¿y por qué? No quiero. Sigan su camino. Como que sí fue muy raro y muy culero de la parte de este compa, del señor, que sí, la verdad es que está déspota. Nunca me había pasado eso. Bueno, me ha pasado, ¿no? En diferentes, pero no, en el Chopo se me hizo muy raro ese tipo de actitudes. Y también eso como que Hubo un tiempo que me alejé del chopo por lo mismo de ciertas actitudes que tenía cierta banda, ¿no? Sobre todo esta banda que vendía cosas, ¿no? Que tenía sus puestos, llegaban a ser muy prepotentes. Tiene años que no voy al chopo, pero en general para mí siempre, no todos, pero sí había banda muy mamona vendiendo, ¿no? O sea, si no sabías de ciertas cosas o si preguntabas así de, ah, pues eso qué pedo, como que diciendo, güey, no tengo tu tiempo, no tengo el tiempo como para explicarte su carota de, güey, ya me preguntaste, güey, ¿vas a comprar o no? O estas acciones, ¿no? Que estoy mencionando y lo digo, ¿no? Porque, pues, es algo que no puedo olvidar. Bueno, definitivamente es algo que no puedo olvidar y es algo que para mí siento que marcó el chopo de mal pedo, ¿no? O sea, mucho se habla, ¿no? Del chopo, esa gran historia que tiene, ¿no? Como un espacio contracultural de ventas, pero al fin y al cabo son gente que al momento de tener un cierto poder o dárselas de que pueden tener ellos la verdad o que tienen todo lo que en cuestión de música contracultural, de música punk y demás derivados de esa onda, sienten así como que cierto, pues son mamones, ¿no? La neta es que son mamones, para mí han sido medio mamones, no todos, repito, pero cierta banda del chupo como que, sobre todo esa gente así como que, chale, no sé si tenga que ver algo con la edad, pero sí gente que ya lleva años ahí como que se sienten así la, pues la mera pistola, ¿no? Cuando pues es que son vendedores, ¿no? Total, pues, o sea, están dando un servicio, no lo están haciendo gratis, pero bueno, ya no voy a hablar más de esa pendejada, que ni va al caso. Este programa vamos a estar hablando del soundtrack de la película del último gran héroe de Arnold Schwarzenegger. Espero también haberlo pronunciado bien. Aquel mítico actor de Hollywood que interpretó varios papeles de acción que, bueno, ya les diré qué pedo en el transcurso del programa. Vamos a estar hablando de este soundtrack que para mí me parece muy bueno. La película es una basura, literalmente es una basura. Creo que es de lo más, entre flojo y más, pues no sé, pero está bien culera, a mí no me gustó para nada. De un boleto mágico, creo que al principio podría estar interesante, pero sí termina siendo una basura completamente. Que bueno, que viniendo de Arnold Schwarzenegger y de Hollywood y de películas de acción que no sean basura, creo que es difícil, ¿no? Encontrar algo que no sea basura con ese actor y con ese tipo de género. Tampoco me quiero ver muy mamón, ¿no? Si hay buenas cosas. Y ya estaré platicando, sobre todo, no de la película, pero sí de Arnold Schwarzenegger, que pues ya lo diré qué pedo, ¿no? En el transcurso del programa. Mientras tanto, vamos a escuchar dos rolas, que es Poison My Age, de Anthrax, y A Little Bitter, de Alice in Chains. Disculpe, Manuel, antes que lo vengo diciendo constantemente. Soy muy malo para pronunciar el inglés. Es lo que hay, es mi trato, ¿no? En serio que trato, he practicado, ¿no? Al pronunciar las palabras en inglés. Pero mentalmente sale bien, o sea, lo entiendo, sé qué pedo. Mentalmente le digo, no, pues es fácil, ¿no? Pero al momento de abrir mi boca sale algo impronunciable. Vamos a intentarlo otra vez. Es Poison My Age de Anthrax y A Little Bitter de Alice in Chains. Espero que me haya quedado un poco mejor. always new things the world has said, but there's a constant light in your brain. I won't help with your suffering shoes. You're bailing out is what you choose. You've been spending years and years carrying your biggest fear too long, too long, too long. You've been sucked in through a hole with your vision off control. So wrong, so wrong. If you leave your Eso fue Poison My Age de Anthrax y A Little Bitter de Alice in Chains. Ya saben, homies, tengo una pronunciación de inglés horrible. O sea, lo reconozco. Soy pésimo para pronunciar el inglés, pero es lo que hay. Y se hace nuestra luchita, dicen por ahí, ¿no? Esas canciones vienen en el soundtrack de la película El Último Gran Héroe, protagonizada por el ex... que es gobernador de Los Ángeles, California, Arnold Schwarzenegger. Estoy hablando de... Realmente es una persona muy desagradable para mí, porque se le sacaron todo en esa mítica campaña cuando él fue gobernador. Se le sacó todo, toda la mierda posible ese güey, o sea, todo lo culero que fue como persona, ¿no? Dentro del set y demás. Y aún así ganó. O sea, es, te habla de muchas cosas, ¿no? O sea, aquí en México creo que hay claro ejemplo, ¿no? El expresidente Enrique Peña Nieto, Cuauhtémoc Blanco, un exjugador de fútbol mexicano, de esa madre del fuchibol. Realmente esos ejemplos, ¿no? Nos preguntamos cómo es posible que ganan ese tipo de personas, pero bueno, al menos ya sabemos algunos cómo, por qué ganan, ¿no? O sea, ya, y no voy a hablar ya de eso, más bien me voy a centrar en lo que se trata este programa, ¿no? Del soundtrack. No sé, iba a hablar de la película, pero la película es una basura. O sea, como lo dije en el bloque anterior, en el intro del programa, es una basura. Como no hay forma de que yo podría hablar de esa película. Yo la vi de niño. Se me hizo ciertamente interesante, pero así cuando me acuerdo mucho de la escena con la que inicia la película, ¿no? Cuando está el compa en el cine, que le dices, súbele a todo, ¿no? Quiero ver a mi ídolo, ¿no? A este. No me acuerdo cómo era el nombre de Arnold Schwarzenegger. Quiero ver a mi ídolo. Y empieza la canción de Against, ¿no? De Angry Against de Negadeth. ¡Ah, no mames! A mí dije, güey, ¿qué pedo con esa canción? Yo no había escuchado a Negadeth. Fue la primera vez que escuché a Negadeth. E incluso hasta la confundí, pensé que era Metallica. Dije, güey, no mames, ¿qué pedo con esa rola? Así dije, güey, no mames, Metallica se la rifó con esa rola. Me encantó, o sea, me gustó mucho esa canción. Dije, güey, no mames. Y pues fui a buscarla. O sea, me tardé un chingo en encontrarla porque no saben la pronunciación que tengo en inglés, ¿no? O sea, pésima. Decía, no, es que dice Angry and Grind. Y entonces así, no, güey, no sé. ¿De Metallica? Seguro que es de Metallica. Hasta que un compa me dijo, no mames, es de Negadeth. A mí me gusta mucho Negadeth y se llama Angry Against. Y ya pasó lo que platiqué, fui al Chopo, ese güey se portó pinche mamón. No me compré el disco, quedé muy desanimado. Sin embargo, la descargué ya con el tiempo, la descargué 5 veces porque una se escuchaba medio culero, la otra igual, la otra así como que no, hasta que encontré con la canción adecuada. Y es en serio porque muy pocas veces he descargado una canción más de 3 veces, o sea, con la que salga dije, no, chingues, con la que salga me quedo. En cambio en esta sí fui más exquisito y busqué la canción así, dije, no, mames, esta está chida como para escucharla, ¿no? Acá con mis audífonos, descargarla en mi MP3, y sí, sí valió la pena estar descargando porque para mí es una buena canción y todo se deriva de esto, ¿no? De la canción de la película, pero dije, bueno. Y empecé a ver el soundtrack, me acuerdo que todavía lo vi, lo iba a comprar, no me alcanzó, o sea, pasó mucha mamada para que no tuviera esa soundtrack de la canción, pero ya con el tiempo lo descargué, ¿no? O sea, este es un disco pirata que lo digitalicé completamente y me gustó mucho, o sea, no soy mucho, perdón, ando un poco acelerado. Me gustó mucho por los grupos que traían, incluso una de las canciones que vamos a escuchar al último de Def Leppard, Two Steep Behind. O sea, se me hace muy bonita. Es una canción muy bonita. Bueno, ya lo platicaré al final. Pero a mí me gustaría como centrarme en el... Es que en la película no hay mucho que decir. Realmente hasta me da un poco de pereza, ¿no? Hablar de esa película. Pero lo que sí me prende la idea es hablar de Arnold Schwarzenegger. Porque tengo que confesarlo. Yo crecí con tipo de películas de acción. Sobre todo... Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, que otro más o menos como que era así como de acción que decía, ah, pues está chido. Creo que esos dos eran los únicos que me vienen a la mente y que me acuerdo mucho de sus películas. Que por cierto, para mí la de Rocky es uno, se me hace muy buena. Me gusta mucho también esa película. Y como que siempre, ¿no? Crecí con esas, con este tipo de películas de acción, ¿no? Así, tipos musculosos, militares, así bien varoniles, ¿no? Así fue un pedo, así dije, güey, no mames, o sea, hay películas que a mí me gustan mucho, ¿no? O sea, tengo que reconocerlo, todavía suelo ver, cuando no tengo nada que hacer y están ahí, pues ahí que estoy buscando cosas y quiero salir como un poco de, para dominguear, ¿no? Y recordar esos tiempos que era todo en puberto, la de Depredador y la de Terminator. Esas me gustan, o sea, están chidas porque te reflejan lo, o sea, se me hace bien interesante, ¿no? A lo que estamos ya viviendo. Por ejemplo, la de Depredador se me hace muy buena. O sea, cómo lo caza, o sea, está muy chida, ¿no? Es que, y la de Conan el Bárbaro, ahorita que me acuerdo, son películas que me marcaron. Esa, la de Conan el Bárbaro, me acuerdo que la vi en Canal 5. En serio, y la vi y la volví, como que repetían constantemente determinadas fechas ciertas películas, ¿no? Como las clásicas, ¿no? De Ben-Hur en Semana Santa. Los Warriors, creo que era por noviembre o algo así. Y esta, la de... ¿cuál era la que estaba diciendo? No, la de Depredador, no. La de Conan era más o menos por agosto, algo así. Esa la vi dos veces ahí. Esa no la logré comprar, pero sí me gustó mucho esa, la de Conan el Bárbaro, sobre todo cuando se empeda el pinche Conan. La neta es que, o sea, es una basura de persona, ¿no? El Arnold Schwarzenegger, pero pues, es que es difícil decir que a mí no me gustaban sus películas, ¿no? Son muy pocas las que no me llegaron a gustar, que es la de... ¿cuál es? Donde va por un regalo, la de... todavía me acuerdo que llegué a ver la película de Detective en el Kinder en VHS. O sea, varias películas de Schwarzenegger. Ahorita estoy dando cuenta que las vi en VHS y piratas. Así de que se escuchaba lo de cómo entraba la gente. Se veía bien culero. La de Terminator. La de Detective en el Kinder. ¿Cuál otra más que ahorita que me acuerdo que también vi en pirata? Creo que esas dos fueron las únicas que he visto de Arnold Schwarzenegger en pirata VHS. O sea, ah, no, y otra, pero ¿Comando? No, el borrador, Eraser. Está mamona, o sea, ¿qué película de ese güey no está mamona, no? O sea, también me acuerdo mucho que yo iba antes de joven, ¿no? Mucho más, de joven, o sea, iba a decir, mucho más joven de lo que soy, no, pero ya estoy chavorruco, homies. Arnold Schwarzenegger, yo iba a un pueblo que se llama Teocelo, ya es Veracruz, a unos 15 minutos de Jalapa, por Jico, ahí más o menos anda ahí está el pueblo de Teocelo, y me acuerdo que ahí se filmó una película donde Schwarzenegger la hace de bombero. Esos dramas, esos güeyes, no se gustan de ver, es como bombero, y se mete a, va por su hija, una venganza con el cártel de Colombia, ¿no? Y, o sea, está loco eso, ¿no? En la vida real, que un bombero norteamericano se metiera con el cártel. ¡Qué cagado! Pero bueno, la historia gira ese pedo, ¿no? Y sale ahí en Teocelo el compa. Y varios valedores que allá tengan Teocelo sí lo llegaron a tomarse fotos con Arnold Schwarzenegger. O sea, de la película no hablé nada, pero hablé de lo que a mí... O sea, es que era muy chido, interesante, ¿no? De cómo una persona así tan musculosa llegó a marcar, ¿no?, a cierta generación. A mí sí que decía, ah, no mames, me voy a poner al gimnasio o esas tipo de mamadas. No, pero sí, sí me llegó a gustar. Dije, ah, no mames. Sobre todo la cuestión de Conan. Yo veía el cómic, ya cuando vi, dije, ah, no mames, pues sí, si fuera real este Conan sería Arnold Schwarzenegger, ¿no? Pero sentía que como que le faltaba vello acá, pelo, ¿no? Así como que para que se vea más loco el homie. Pero, o sea, fue un buen viaje, neta, que chales. Ahorita que me estoy acordando lo voy a ver, pero mientras tanto vamos a escuchar dos rolas y ya, más bien una rola, perdón, es la de Coke de Hammer de Cypress Hill. Llegamos a la parte final, homies. La neta, me sé que me viajé con Arnold Schwarzenegger. No hablé nada de la película. Creo que nada más mencioné de que lo veía de morro, ni que a veces suelo verlo. Es bonito, o sea, siento chido y bonito, o sea, compartir esto que es muy difícil, ¿no? Que luego quedamos como decir, ah, no mames, yo no veía eso, ciertas cosas, ¿no? Cuando realmente, pues, a veces crecimos, ¿no? Y, pues, no es que a mí me haya marcado como tal, pero, perdón, se me hacía buenos momentos ver a alguien así como que salvando el día, ¿no? O sea, todo pinche musculoso salvando el día, como que se me hacía así muy, pues, sobre todo llamativo, ¿no? O sea, como les daba en su madre a todos, cómo le tenían miedo. Eran cosas que a mí me prendían, ¿no? Decía, ah, no mames, ese güey está loco, el Holmes, ¿no? O sea, me imaginaba ese güey, ¿no? O sea, chido, con la de Terminator, cuando lo hizo de malo, dije, ay, hijo de tu puta madre, que te maten. No sé, porque era pues muy evidente, ¿no? La cuestión del compa que llegó, incluso, ¿no? Cuando llegan en la película de Terminator, ¿no? Cuando llega el compa, el O'Connor, ¿no? Creo que yo no conozco, todo puteado, ¿no? Así desnudo, parece indigente, y llega el Arnold Schwarzenegger, ¿no? El Terminator, todo bien mamado, así bien chido, así bien limpiecito, bien culera, ¿no? Se pasan de verga luego los de Hollywood. Tienes esas dichas analogías. Pero bueno, ya voy a callar porque hoy sí no dije mucho en este programa. Nada más me aventé mi viaje de el Arnold Schwarzenegger. Pero, o sea, la gente es que, pues, pero para changuear o algo así, igual, chútense la de Conan. Creo que es un buen personaje, Conan. A mí me, no leí, he leído, o sea, no mucho el cómic. Se me hace muy bueno. Pero la película se me hace chida. O sea, como que incluso sale este Karina Abdul-Jabbar, creo, de como de chido, de el basquetbolista, ¿no? De los Lakers, el centro. Pero se me da mucha risa porque hay una escena donde se ven bien cagados los dos. O sea, está cagado, ¿no? El Arnold Schwarzenegger con pelo. Creo que me acuerdo que traía el cabello largo en esa, la de Conan. Creo que sacaron Conan 2. No, no sé, pero está chida esa película. O sea, no hablé nada de la película del último gran héroe. Es que no hay mucho, ¿no? O sea, se van acá, compra un boleto mágico y los personajes de él se puede meter a las películas y los personajes de las películas salen. No sé, sea, pura mamada, ¿no? Pura mamada chida. Viendo está bien pachecona. Es cierto, yo estoy diciendo la estupidez. Sí, pues, ¿qué? Ah, sí, ya estamos en el último bloque. Pues gracias, banda, neta, muchas gracias por poner. Espero que no mames, que no se hayan desesperado de hablar de ese homie tanto, que haya hablado tanto de ese homie, pero es que estoy riendo mucho. La neta es que fumé y, pues, no sé, estaba viendo como... No, eso ya lo estoy inventando. No, eso, estoy feliz, un poquito feliz, creo que, después de todo... No, mami. Pero bueno, vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho. De esta es la... Bueno, mejor ya voy a hacer un programa de porque tengo el disco. Vas a escuchar tu Steve Behan. Espero haberlo pronunciado. Y ese disco yo lo tengo ahí de pirata. Pero lo tengo así como... Ya les platicaré qué pedo. Prometo hacer ese... Bueno, no es que lo prometa. Lo voy a hacer el programa acerca de ese disco. Y bueno, pues gracias, homies, por llegar hasta acá. Si es que llegaron. Sé que hay muchas propuestas más chingonas. De mejor calidad. Y está chido, ¿no? Que al menos te des el tiempo de escucharme, tratarme de descifrar y llegar hasta el final. Eso se agradece mucho, ¿no? Eso sí, ya lo digo en serio. Muchas gracias. A veces es muy difícil seguir en pie en un proyecto tan raro, tan extraño, tan, no sé, tan su modo de ser que se pierde, ¿no?, en tantas cosas que hay. Pero es así, el pedo. Me gusta cómo se ve, ¿no? O sea, ya no subo tantas películas, ya le estoy bajando de huevos a las películas. Estoy echando más ganas a las producciones caseras, al laboratorio casero, al alquimista visual y sobre todo al alquimista de narrativas audiovisuales salvajes. No sé qué tal me vayan. Los comentarios que he recibido, pues, han sido de amigos, amigas que quiero mucho y por lo regular dicen cosas bonitas. Por eso los quiero, las quiero mucho. Bueno, ya los dejo con esa rola y nos estamos guachando en el próximo episodio, homies. Walk away. Steps behind.